Ay, amo ay. Ayer amaneció amo ay envuelta en llamas. Apátridas sacaban sus cuentas del horror. Pasó frente al dolor de la patria que lloraba. Un burgués que festejaba, ella le dijo, adiós traidor. Solidarias levantaron vuelo tantas manos buenas, recogieron su bandera, sus lágrimas secaron. Es que como Gabaldón, es que como Ali Primera, el pueblo de Venezuela tiene hijos por montón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, amu, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, amu, ay, por amu, ay, pasó. Mírenle la huella, por Amuay pasó. Mírenle la huella, es la pezuña del terror, su marca ensangrentada. Ay, ay, ay, ay, ay, Amuay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Amuay. Por Amuay pasó. Miren lo que deja, por Amuay pasó. Miren lo que deja, todo es muerte y desolación. Oigan su carcajada, pararara, pararara, pararara, pararara, pararara, pararara. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, por Amuay pasó, resollando monedas, por Amuay pasó, resollando monedas. Se hallaron rastros de sudor, unas gotas azufradas. Ay, ay, ay, ay, ay, Amuay. Ay, ay, ay, ay, ay, Amuay. Por Amuay pasó, y aunque no le vieran, por Amuay pasó, y aunque no le vieran, inconfundible es ese dor que el capitalismo emana. Ay, ay, ay, ay, ay, Amuay. Ay, ay, ay, ay, ay, Amuay. Ay, ay, ay, ay, ay, Amuay. Ay, ay, ay, ay, ay, Amuay. Para pa pa pa pa pa pa pa. Para pa pa pa pa pa pa. Para pa pa pa pa pa pa pa. Para pa pa pa pa pa pa. Ay, ay, ay, ay. Ay, Amuay. Ay, ay, ay, ay.